Buenos días. Pasado y presente se funden de manera silenciosa bajo el tamiz de la primavera. Esto es El Puente y aquí empieza la edición número 25 de este programa musical. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos la próxima hora, si nos dejan. Hablaremos de los conciertos a los que hemos asistido esta semana, auténtica semana frenética en cuanto a conciertos y música en vivo, a la cual Radio Enlace ha sido invitada. Hemos estado en el concierto de los Gutter Twins, Mark Lanegan y Greg Dooley, en la sala Heineken, y os hablaremos también del concierto que dio el grupo neoyorquino Nada Surf en la sala La Riviera. Música de estos grupos que descubriremos en sus últimos álbumes y, como siempre, nuestras sensaciones. ¿Qué es lo que sentimos estando allí? Say that I love you. hands are stained. Walk in chains and change your name. Go where you go and forget me now. Take a minute to if it's all you got. Chase your pain with a shot of rain. Hit with a spade or a razor blade. Come on, feel me now. Your makers rule. Front Street y Idle Hands, dos auténticos temazos con los que nos presentaron los gemelos de Alcantarilla, su reciente Saturnalia, editado este mismo año y que reúne, como adelantábamos, a dos grandes músicos, dos grandes cantantes que nacieron en la escena grunge en los años 90. Por un lado Greg Dulli, el líder de The Afghan Wings, y por otro Mark Lanegan, el siniestro y taciturno protagonista de The Screaming Trees, banda icono de la escena de Seattle y bueno, pues colaboradora también del sello Sub Pop junto con los archiconocidos Nirvana, sello que también es quien ha editado este Saturnalia. Pues el concierto tuvo lugar el pasado domingo en la sala Heineken y bueno, pues empezó con la colaboración de Ed Harcourt, un sensible cantautor inglés de la escuela de Jeff Buckley, podríamos decir, y que bueno, pues tocando el piano y con una voz estremecedora, bueno, pues dio paso a la oscuridad y a la penumbra de cinco músicos, dos guitarras, bajo, batería y teclados, tras los cuales irrumpieron Lanegan y Dulli, vestidos de negro. Y así sonaron canciones como Stations, God Children's, All Misery, o Front Street y Idle Hands, que acabamos de escuchar. La música de The Gutter Twins es densa, intensa, oscura, a veces barroca y por momentos luminosa. Es desde luego maravilloso ver el contraste interpretativo de estos dos personajes. ¿Son acaso dos caras de la misma moneda? Por un lado, Greg Dulli, cantante y también guitarrista durante este concierto, que enganchaba con la audiencia pidiendo dar palmas, saltar y que no dejó de moverse a lo largo y ancho del escenario, intentando empatizar con un público entregadísimo. Por otro lado, tenemos al inmóvil, al taciturno Mark Lanegan, una persona, bueno, pues de casi 2 metros de altura, con las falanges tatuadas, asiendo el micrófono como si estuviera al borde de un precipicio y temiera caerse. No esbozó una sola sonrisa, ni articuló palabra que no perteneciera a las canciones que interpretó durante las casi 2 horas que duró el concierto. La música de Gutter Twins es emocionante, tal vez no a la primera escucha, pero exige, bueno, pues dejarnos llevar, acompañar a Greg y a Mark por los oscuros recovecos de la soledad, de la oscuridad, para conseguir, bueno, pues acabar embriagados por esa mezcla entre la energía de Greg y la música y la voz rota, construida a base de tabaco y bourbon, de Mark Lanegan, a la usanza de otros cantantes como Tom Waits, oscuros como Nick Cave, y que desde luego, bueno, pues consiguieron un concierto absolutamente memorable. Pero la garganta de Mark Lanegan empezó a forjarse en un grupo, como hemos dicho, de la escena de Seattle, los Screaming Trees, y me gustaría compartir con vosotros una canción, el Sworn and Broken, de su disco Dust, del 96. Más de 10 años atrás, volvemos para conocer a un Mark Lanegan mucho más joven. Wake up, still dreaming of torn and broken. All that's gone, all that's gone before, all that's gone before, all that's gone before. It's retorcido y roto. Este es el temazo, el icono de un disco que pasará a la historia. Dust, Screaming Trees, tal vez la obra cumbre de este grupo contemporáneo de bandas como Nirvana o Soundgarden, que comparten el mismo origen. Tal vez Screaming Trees tuvieron mayores miras en cuanto a música, en una época en la cual las bandas buscaban reconocerse en Black Sabbath o en los riffs de los Stooges. Los Screaming Trees fusionaron la psicodelia de los 60 con el garage rock de los 70 o incluso el punk de una década más tarde. Sus orígenes punk, bueno, pues les permitieron tener y distinguirse musicalmente de las bandas que hemos mencionado antes. Nunca tuvieron la misma popularidad que pudieran tener Nirvana o Soundgarden, porque tal vez no tenían un calendario de giras tan ambicioso como estas. Pero lo que es cierto es que fueron la primera banda de la zona de Seattle, del sello Sub Pop, que fichó por una gran discográfica. Fue para Epic Records en 1989. La verdad es que Screaming Trees, que heredan el nombre de un pedal de distorsión de guitarra, fueron pues conocidos por las grandes disputas internas. Estas luchas hicieron que la banda se separara en numerosas ocasiones y que bueno, pues que finalmente daría el traste con esta banda y permitiría que Mark Lanegan, vocalista, emprendiera su carrera en solitario. En solitario de Mark Lanegan ha estado perlada de colaboraciones. Hemos hablado antes de The Gutter Twins, pero el disco anterior de Mark Lanegan lo sacó con la colaboración de Isobel Campbell, es la compositora o la cantante de Bell & Sebastian, una escocesa y un americano, haciendo bueno, pues una pequeña incursión por el mundo folk. Desde luego que la voz tenebrosa y enormemente de tonos muy bajos de Campbell arropa la voz susurrante de Isobel Campbell. Otras muchas colaboraciones ha habido con los compañeros de viaje de la escena grunge de Seattle. Cambiamos de género radicalmente. Sigues escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM. cambiamos radicalmente de tono y nos vamos a ir al pop más indie. Vamos a escuchar a Nada Surf. Vamos a poner un par de temas de su último disco, Lucky. Un disco que todavía no está editado oficialmente en España por problemas con las distribuidoras. No os preocupéis, tenemos maneras alternativas de conseguirlo. Y está claro que no me refiero a internet, sino que para hacer frente a esta carestía en cuanto al disco, Nada Surf optaron por el concierto que dieron en febrero en Madrid en regalarlo a todas las personas que acudieron a su concierto. Nosotros os queremos hablar del concierto que dieron el pasado martes en La Riviera y en el cual, bueno, pues lamentablemente no regalaron el disco, aunque sí que lo vendían a un precio muy económico. Just killing time and making noise, and outside the daylight comes, the daylight goes, and weightless affairs are weightless, and airways make no stairways, just stairs goes nowhere. But don't dream that it's a dream, it is what it seems, that it's a dream, it is what it seems. Thank you. llamado Weightless, ligero, sin peso, y el puente se congratula de haber cantado este temazo el martes pasado junto a Matthew Caos, a Daniel Lorca y a Ira Elliott, en lo que, bueno, pues fue la el segundo concierto de presentación de su disco Lucky. Nada Surf, desde luego, que es un grupo totalmente consolidado en la escena indie, pero que sin embargo mantienen los pies en el suelo, una enorme modestia y un enorme espíritu de querer compartir las canciones y empatizar con ellos. No podemos evitar la comparación con Mark Lanegan. Por un lado, la oscuridad, la sobriedad, frente a la energía y la necesidad de tener un feedback por parte de la audiencia que nos transmitió Nada Surf. Antes de este tema, Weightless se tomaron 5 minutos para enseñar a la audiencia qué es lo que querían de nosotros, y nos pidieron que cantáramos a coro el final de este Weightless, esa melodía vocal con la que termina esta canción. Detrás de cada deseo hay otro esperando a ser liberado, tan pronto como el primero sea satisfecho. Esto es un sueño, y sí, es exactamente lo que parece. We'll be right back. inside of me. We're in a different war with ourselves and with some of you. So many things that can't be true. On the grass, a beachy head, on the cliff where you were led, the curve, the hill is green and soft as if the wind would hold you. Era The Fox, una de las últimas canciones del disco que estamos recorriendo hoy de Nada Surf, el quinto de su carrera, y que lo habéis visto, lo habéis detectado, tiene un sonido muy diferente a su primer Weightless o al resto de las canciones que conforman este disco. Es una canción extraordinaria, con un sonido mucho más Pixies, con un feedback de guitarra no tan habitual dentro de este disco, pero un auténtico temazo. Es tal vez Lucky el disco más optimista, también más pausado de la carrera de Nada Surf. Han abandonado la ironía y el cinismo del popular con el primer disco High Low, que he sonado aquí hace algunos meses en el puente. Tal vez una mayor estabilidad emocional o personal en su cantante Matthew Caos. Impecable, pelo corto, es tal vez el chico que querría cualquier madre para su hija. Por otro lado, Daniel Lorca, con unas enormes rastas, cada vez que le vemos creo que las tiene más largas y más gordas. Es desde luego que sorprendente verle cómo, bueno, pues cómo su estética es enormemente, no encaja tal vez con la sonoridad de su música. Iba vestido de negro con una corbata y, como digo, unas rastas exuberantes. Y bueno, pues Ira Elliott también por detrás, tal vez también un chico bueno. En cualquier caso, al margen de la estética, para este disco Nada Surf ha contado con colaboraciones de lujo, como la de Ben Gibbard de Death Cab for Cutie, y que, bueno, pues han permitido dar una sonoridad, como digo, mucho más madura a este disco, y donde hay, bueno, pues algunos rayos de sol, mucho optimismo en todas las canciones, y tal vez el tema más más decadente o más triste, bueno, pues no sea el protagonista de este disco. La verdad es que el concierto fue una auténtica gozada. El sonido fue impecable, es una sala La Riviera totalmente consolidada, con un magnífico equipo de sonido y una muy buena acústica. Y tal vez el hecho de que fuera martes y no hubiera una gran avalancha de público permitió, bueno, pues conservar el espacio vital sin ser empujado, cosa que también condiciona mucho la percepción que tengamos del concierto. A destacar unos espejos cóncavos, 5, que colocaron detrás del escenario y que permitió tener una perspectiva única y privilegiada del resto del escenario. Estos espejos colocados detrás de cada uno de los miembros permitió, bueno, pues ver cuáles son las pedaleras que tocaban a lo largo del concierto, y permitir tener una visión del espacial del escenario en el cual tocaban. Fue tal vez tener un pase entre bambalinas de una perspectiva que, bueno, pues que habitualmente es únicamente frontal, y que dio, como digo, una perspectiva mágica a este concierto de Nada Surf. Teloneros para esta ocasión de Nada Surf fueron BLX1 y Clovis. Clovis es una banda española que, bueno, pues que ha contado con la producción de Matthew Caos y de Daniel Lorca para su último disco. Y que, bueno, pues que tuvieron la oportunidad de presentarnos, como digo, antes de la actuación de Nada Surf. Clovis son Fino Ollonarte y Cristina Plaza, y, bueno, pues han grabado este nuevo disco en la etiqueta Cinnamon Records. Se llama Bajo la Influencia, y es un trabajo íntimo y personal donde muestran una vez su talento. Si os parece, y para despedirnos de esta edición número 25 del Puente, vamos a escuchar En Sueños, extraído de este disco de Clovis, y os voy a permitir que adivinéis en qué o dónde están las trazas o la influencia de Nada Surf dentro de esta banda madrileña. Y nada más, me despido. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y os espero la semana que viene para seguir desgranando nuevos artistas, nuevos discos, nuevos conciertos aquí en El Puente. Como siempre, os emplazo a visitar nuestra página web www.radioenlace.org y nuestro podcast en elpuente.blogs.terra.es. Nada más, hasta la semana que viene. Soportar, así es como